You're my oxygen. You're my oxygen. You're my oxygen. You're my oxygen. Carry on. Well, ever you are, I always make. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Hola, hola, hola. Sean bienvenidos a Peace Minus One. Después de mucho tiempo, vamos a celebrar. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado, chicos? Yo sé que hace falta este programa los lunes en la mañana, ¿verdad? Yo también lo extraño. Me ayudaba bastante leer cosas emocionales, sentimentales, psicológicas, analizar, para poderles traer un programa bonito, para que todos nos sintamos a gusto, que nos podamos abrir con nuestras emociones. Dije, tengo ganas de que hoy, esta noche, reviva Peace Minus One. Así que lo traje, espero no les moleste que hayamos cambiado. Pero y ustedes saben que me encanta sorprenderlos. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no traer un programa que les gustaba bastante? Entonces, hay que aprovechar, ¿no? Espero que el día de hoy el tema les agrade. El tema que vamos a tocar esta noche es: hay que aprender a alejarse de quien no lo necesita. A las personas que también te hacen daño y te quedas aferrados a ellos, está bien alejarse. Vamos a platicar esos tipos de temas el día de hoy. Entonces, quiero empezar el programa mandando saluditos a las personas que están conmigo esta noche y mandándoles un besote, claro que sí. A mi querida Ale, le mandamos un besote, ya tenemos rato sin verte, muchas, muchas gracias por estar aquí. A mi querido Sakura, aunque es un peleonero de primera, le mandamos un besote, claro que sí, gracias por estar conmigo esta noche. Shuswan, muchas gracias por estar aquí. Nos andaba preguntando, ¿cómo que ya empezó? Nadie me avisó. Viene corriendo. Muchas gracias por estar aquí esta noche. A mi querida Kat de mi Kokoro, le mandamos su besote, claro que sí. Gracias, Kat, por estar aquí. A mi querida Yushi Yu, le mandamos su besote, claro que sí. Yo ahorita me he mirado a mi querida Violet y le mandamos su besote porque a lo mejor no se mira aquí, pero aquí anda. Fue de las primeras que llegó, entonces muchas, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que vayan llegando más personitas, se nos vayan uniendo. A la personita que nos está escuchando anónimo también le mandamos su besote, que no sé quién sea, pero le mandamos su besote. A mi querido TV, muchas gracias por estar escuchando, le mandamos su besote, claro que sí. ¿Quién más está aquí? Porque se va a perder su beso. A las personas que nos estén escuchando a través de Facebook o en alguna aplicación o qué sé yo, un enlace, algún X cosa, les mandamos un besote y ojalá te pudieras venir a stationkpop.com para que puedas interactuar con nosotros aquí en el chat principal. Y pues vamos a alejar a las personas tóxicas, así es, mi querida. Hoy no habrá terror, dice mi querida Yushiyu. Claro que no, hoy no va a haber. Hoy va a haber amor. Hoy va a haber emociones, sentimientos, así que déjense fluir, déjense llevar y disfruten de esta noche. Vamos a comenzar con Peace Minus One. Vamos a... quiero enseñarles una canción, chicos, que me encantó este comeback. Es el comeback más esperado de toda mi vida, yo creo. No G-Dragon, a los que preguntan. Pero el segundo comeback más esperado de mi vida, mi querido Hanbin, mi querido Bia, debutó ya, por fin se podría decir, sacó su solo. Chicos, vayan a darle amor, la verdad, la canción está rompe almas. Yo estuve triste de estarla escuchando, no se me daba ese sentimiento de, no sé, pobrecito, no, y fui a darle apoyo y así. Así que si tienen la oportunidad, vayan y déjenle un comentario muy bonito porque se lo merece, porque ha hecho muchas cosas y ha estado batallando mucho en estos largos 2 años. Entonces vayan a dejarle un poquito de amor, denle like, les puedo decir, difúndanlo. Vamos a escuchar esta canción de mi querido Hanbin, que porque se lo merece, el comeback de Bia. Sí, así es, vamos a escuchar esta canción y pues espero les guste, a mí me encantó. Y ya regreso con más, esto es Peace Minus One. Por primera vez, yo creo en la noche, ¿verdad? Así que, ah, tengo pedidos abiertos, dos pedidos por persona para que por favor me manden sus canciones y ya regreso con más. Esto es Peace Minute One, transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje de auditivo por hacia allá o algo. 너무 일찍 커버린 우리는 쉽게 금이 가는 마음을 가졌죠. 희생 같은 치사한 단어를 당연하단 듯이 안고 살아가죠. 뭘 위한 나인 건지 알지도 못하고 부디 행복하자며 쓴 웃음처럼 말해요. 깊은 밤을 오늘도 어김없이 맞이하는 그대 맘에 이불 덮어줄게요. 깊은 아무도 모르는 내 아픔은 아무것도 아닌 게 돼. 다들 그렇게 사나 봐. 가슴에 멍한 두개쯤은 아무렇지 않단 표정 지은 채. 어디서부터가 어른이고 그 다음은 무엇인지 쓸만하고 따뜻한 위로를 뭐 하나 더 추워진 집. 그래 다 지나면 거짓 같은 순간들도 추억이면 추억이지. 모를 일이겠지. 오늘 내가 뱉은 말이 내일은 유언일지. 뭘 위한 나인 건지 알지도 못하고 부디 행복하자며 쓴 웃음처럼 말해요. 깊은 밤을 오늘도 어김없이 맞이하는 그대 맘에 이불 덮어줄게요. 깊은 매일서 내려간 이야기 끝은 알았던 단단단 널 불러봐 또 내게 되물어봐 내 안엔 온통 넌넌나 Oh 나 좋지 못해 이 감정을 다 내게 보내 날 코끝에 네가 불어와 Yeah All around the world I'll be searching for you 전하지 못해서 담아둔 Breathe in, breathe out 숨 가빠질 때까지 기억하고 아래, 바람이 흐르듯 내 등을 밀어서 어디론가 또 밀려가 내게서 맡은 향기는 마치 벚꽃이 되어 큰 봄 한 가지 약속할게 야로 넘어가도 너란 잎을 떨어뜨리진 않아 All around the world I'll be searching for you 전하지 못해서 다 막은 마 Wherever you are I'll be searching for you 주저하지 않을게 있어요 내가 지켜낼게 Hey 평생 너로 채워줘 my echo 마지막까지도 함께 with you With you I'm with you Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. ¿Qué les pareció la canción de mi querido Hanbin? Muy bonita, ¿verdad? A mí me súper encantó. Les digo, cuando la miré, miré el video, miré la letra. La música, ay, no, sentí tan feo así como en el corazón, no sé, así como un sentimiento de tristeza y como ganas de decirle, ay, tú vas a estar bien, no sé, me dio como ese sentimiento, ¿no? Yo sé que pues obviamente no va a entender ni nada de eso, pero, ay, no, sí da como esa ternura, igual el video. Yo estoy súper segura, pues obviamente él no quiso salir en el video, pues no hubiera sido muy bueno, ¿verdad? Porque pues apenas va levantándose, pero todos sabemos que el monito o el muñequito que sale lo representa, porque él siempre se ponía como unas banditas en la cara, ¿no? Sí, esos, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre de las banditas esas. Bueno, no importa. Me da mucha tristeza y me da como sentimiento porque, ay, no, pues todo lo que tuvo que pasar y pues sí, iban a decir muchos, Icon ya no es lo mismo. Igual tienen mucho talento, Icon, la verdad, tiene unas voces muy bonitas. Bobby es un gran rapero, es un gran cantante. Me encantó su disco, igual ahorita les voy a poner una canción que me súper encanta de él. Y que viene en su disco y es de esas canciones que dices tú, wow, no es el tema principal, pero vale mucho la pena escucharlo. La verdad, si tienen la oportunidad de escuchar el disco de Bobby, lo pueden encontrar en YouTube. Entonces, no sé, se lo súper recomiendo, la verdad. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Me encanta, me encantan. Yo crecí, los vi crecer en sus programas de supervivencia, desde que era Quiznet, It's a Match, verlos cómo sufrieron para debutar, cómo estar con el pendiente de que en cualquier momento pues los iban a sacar o así, todos los años que se tardaron en debutar para que pues todo se fuera al caño. No culpo a la chica, bueno, sí por Bocota, pero no la culpo en sí porque pues supongo que ella se quiso dizque proteger haciendo el daño a otra persona, pero pues también tuvo un poco de culpa, se podría decir, no culpa, porque pues al final esa era su decisión, ¿no? Él tomó la decisión, él quería experimentar cosas y pues lamentablemente pues eso le costó, ¿no? El tener que salir de Icon, tener que esconderse básicamente mientras se arreglaba todo el proceso legal, el recibir odio del público. Pero si se dan cuenta, él no fue como el típico idol que, ay, bueno, hice las cosas mal, me voy y me escondo y no hago nada, ¿no? Él se puso a hacer obras de caridad, se puso a ayudar en lugares de beneficencia, se puso a comprar de su dinero, comprar mascarillas para regalar a casas hogares, a regalar zapatos, a regalar juguetes. Muchos de sus clubs de fans se pusieron las pilas y contribuyeron, ¿no? En regalar mascarillas a China o cosillas así. Entonces, pues, dice mi querida, ya le llegará el karma a la tipa. Pues creo que estaba en proceso legal de que le iban a meter a la cárcel o algo así, pero pues ustedes saben que el dinero mueve todo en Corea, ¿no? Que digan que no, mueve todo. Pero dice Tendai en Love, dice Bobby, me gusta mucho. Sí, Bobby canta muy bien, rapea muy bien y el disco está muy bueno. Vayan a escucharlo si tienen la oportunidad. Pero ya, salgamos de esto. Nada más sí les pido ahí que le den un like y lo apoyen. Esto. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama Hay que aprender a alejarse de quien no nos necesita. Tenemos que aprender a priorizarnos y a comprender que, para bien o para mal, somos las únicas personas que son imprescindibles en nuestra vida y que todos aquellos que nos perjudican, pues realmente sobran. Si tú estás siempre en las redes sociales, de seguro ya conoces esa opción o ese botón llamado eliminar amigos y lo has utilizado. En ocasiones acumulamos y acumulamos personas espacios con personas que realmente ni conocemos de verdad y nos relacionamos con personas que nos traen pocos beneficios, pero a veces no sabemos cómo alejarlos. Si te puedes dar cuenta, a veces en tu Facebook, tu WhatsApp, qué sé yo, puedes tener muchísimas, muchísimas personas, pero ¿les hablas a todas realmente? ¿Alguna vez te has topado con todos realmente o hay unos que nada más los tienes porque, ah, pues me hizo bonita, ah, es amiga de mi amiga, pero nunca le he hablado, pero pues me hace montón? Hay mucha gente que tiene montones de amigos en Facebook y al final de cuentas de todos esos montones de amigos solamente le habla como a uno o a dos y se me hace mucho. Entonces, al día de hoy y en especial entre la gente más joven, es común que las amistades se terminen de este modo, ¿no? Eliminando amigos de Facebook, de redes sociales. Quien no existe en sus redes sociales, no existe en sus vidas, se podría decir. Es una forma fría y algo impersonal de romper vínculos. Pero pues es lo más utilizado hoy en día, ¿no? Ahora bien, tomando como este ejemplo, también hay muchos de nosotros que deberíamos hacer lo mismo, pero en la vida real. En ocasiones cargamos relaciones a nuestras espaldas que vetan mucho nuestro crecimiento personal. Y no obstante, no se trata tampoco de ir llamando puerta por puerta para avisar de que no queremos un trato alguno o que queremos experimentar muchas cosas. Solamente se trata de priorizar y no de invertir tiempo y esfuerzo en quien realmente no lo merece. Hay una frase que dice, hay cosas que no queremos que pasen, pero tenemos que aceptarlas. Cosas que no queremos saber, pero tenemos que aprender de ellas. Y hay personas que no queremos vivir sin ellas, pero tenemos que dejarlas ir. ¿Qué opinan sobre esto, chicos? Está fuerte, ¿verdad? Pero pues así es así es la realidad. Me ando trabando. Así es la realidad. A veces no queremos soltar a una persona, pero a veces es lo más sano. Dice mi querida Ale, yo quiero hacer limpieza en mi Facebook, aparte de que ya casi ni lo uso. Sí, está bien, muy bien por ti, mi querida Ale. Vamos por un bloquecito de música y ya regreso. Les voy a poner esa canción de mi querido Bobby, el que les digo que es una canción que es una joya en un disco que sí tiene promoción, pero no ha tenido la suficiente promoción, tal vez por la pandemia. Pero la verdad vale mucho, mucho la pena, me gusta bastante y pues se la súper recomiendo. Esta canción es de Bobby, se llama En la Oscuridad. Y pues los dejo con esto y ahorita regresamos con más en Peace Minus One. Aquí a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por hacia allá, bueno. 주위 계신 널 끌어안고는 사랑 돼 보여줄 수 있어 But 내 꿈을 보내는 건 애초로 내 감정 넌 알리가 없잖아 별권에 화를 바쳤네 내 속에 너밖에나 보이지 않아 아까 두 배를 대 anybody 모두 너를 위한다 너도 내 마음 가가기를 바란다면 욕심이겠지 그건 아마도 천국을 겹보는 길을 커주고 해줘 다음에 with me 나의 새벽 속에 나와 함께 내 방을 구경해 무중력 상태 너로 가득 차면 이 새벽에 너의 생각에 달까지 가 알아주라 내가 널 좋아한다 평생 곁에 그냥 있고 싶다 살아간 공기 세계 달콤하다 So sweet, so sweet I'm a little bit of a little bit of a Don't subside, oh, I Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. El internet no me quiere el día de hoy, ¿o qué está pasando? No sé qué esté pasando. Según la red, mi red está libre y... Ay, internet anda medio que ya necesito cambiar de servidor. De proveedor, perdón. Bueno, vamos a seguir con el tema. Esperemos que no se caiga esta cosa. Ya estoy bien entrada platicando. Dice, cuando ya no necesita, y porque es importante saberlo, no siempre es fácil darse cuenta de cuando llega ese momento en que dejamos de ser importantes para alguien. Y no solo eso, algo que también puede suceder es que nos pueden perder el respeto. Y que esa necesidad se vuelve interesada. Quizás es la hora de aprender a alejarse. Es necesario saber que debemos diferenciar entre quienes nos necesitan de forma auténtica y quien realmente se ha despegado. Se ha despegado hace tiempo ya de nuestro corazón. Debemos afrontar esto sabiendo que incluso existe un proceso de duelo. Y esto No siempre es por causas románticas. A veces cuando tienes hijos, puedes notar que llega un instante en que ellos dejan de necesitarnos. Pero ello no es porque no te quieran, sino que esto tiene que ver con su propia madurez, con su capacidad de ser independientes. Porque los hijos en realidad siempre los van a necesitar. Obviamente todo esto hablando de afectos, ¿no? A veces solamente tienes que decir adiós a quien más amabas. Pero es porque fue lo mejor para los dos. Y es que hay relaciones interesadas y uno debe aprender cuándo debe alejarse. Hay amistades que aparecen siempre de forma puntual, en los instantes más interesados, cuando necesitan un favor, cuando necesitan ser escuchados, y solo nosotros sabemos hacerlo. Debemos tener cuidado con este tipo de casos. ¿Les ha pasado, chicos? Es muy usual, ¿verdad?, que suele pasar esto. Nosotros mostramos apoyo, afecto y comprensión a nuestras amistades siempre, y esperamos que exista esa reciprocidad. Una amistad, al igual que todo tipo de relación, se basa en un intercambio sincero de emociones y pensamientos. Si no te sientes con ninguna de estas dimensiones y ves que esas personas solo te buscan cuando quieren algo a cambio, es momento de aprender a alejarse. No se trata tal de hacer daños o a señalar. Solamente debemos de aprender a romper vínculos. Y esto no va a ser de la noche a la mañana. En realidad, solo basta con decir la verdad, todo lo que tú sientes, y marcar esos límites. Esto no puedo hacerlo porque no me viene bien. Esto notando que solo buscas mi amistad cuando necesitas algo. Desearía más reconocimiento a mi persona por tu parte. No te hace mal a la persona expresar lo que tú sientes, si no estás recibiendo esa reciprocidad por parte de otra persona. Y de repente nos alejamos, tanto que no se necesita decir adiós para saber que todo se acabó. Esto es Peace Minus One, yo soy DJ Jess y yo, y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por hacia allá. I promise to tell the truth and nothing but the truth. If you don't call me, check this out, y'all. I don't want you back, don't call me. I keep saying next time and I'm saying your life. Ow! 깊어진 밤 집요하게 벨이 울려 it's your calling. 고집스럽고 지독하지 그게 바로 너 stay cold. 너무 쉽게 포기 못해 그 성질 버리지 못해 망치곤 해. 그 패턴은 뻔해. 다시 꺼줄래. I know where you came from. 그대는 나의 shawty. 사라져줄래 shawty. Don't think about calling. 넌 못 버티겠지. 집착뿐이겠지. 나처럼 잘한 사람 없을 거니까. 너도 참 피곤했지. 전부 꾸며 대니 머릿속 꽤나 어디로 쓸 거야. Miss 넌 You don't know you waste my time. Wake up and know I'm 최악이야. What I hate you call. 끝났어 너의 love. The one in the all. 사랑하면 보내줘. The one in the all. 계속 말하잖아 next time. But no sign in your life. 네 사랑 난 이제 아니야. 지워 날 잊어버려 제발. 난 널 몰라. So 네 애처 하지마. waste my time. Don't call me. 네가 봐 넌 최악이야. Don't call me. But I hate you call. 끝났어 너의 love. I'm gonna save my love for the next call. Sorry, the number you have called has been disconnected. Darle un feliz, feliz, feliz cumpleaños, un beso y una amiga celebrando el cumpleaños. Feliz cumpleaños, que la pases súper, súper bien. Y te vamos a poner tu canción de Happy Birthday en versión coreana. Así que vamos, vamos a ponérsela. Ya regreso. DJ, put it back on. 그래요, 난 널 사랑해. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. Espero te hayan gustado tu canción de feliz cumpleaños, mi querido Eddie. Y pues ahí mándale una felicitación para que se sienta feliz esta noche. Vamos a seguir con el tema del día de hoy. El placer de importar a quien de verdad importas. No te preocupes si a lo largo de los años has tenido que dejar a muchas personas en tu camino. Es parte de todos aprender a alejarse. En realidad, de eso se trata la vida, de ir avanzando para quedarnos con lo mínimo, con lo que de verdad importa y hace grande tu corazón. Quien anda más ligero de mente y más cargado de corazón disfruta de mayores felicidades. Y por ello no debemos tener reparos en dejar a un lado a quienes no nos necesitan. Habrá momentos en que te sientas un verdadero dolor al comprobar que alguien que para ti fue muy significativo ha dejado de darte importancia, de reconocerte, de necesitarte. Pero debes sanar el dolor. Ese dolor por el descubrimiento requiere tiempo, pero a su vez debemos recordar siempre que el mayor amor de nuestras vidas debemos ser siempre nosotros mismos. Si uno mismo no se quiere y se respeta, no será capaz de abrir la puerta a las segundas oportunidades. Las personas que de verdad te importan, en realidad, son muy pocas, pero seguro que son las mejores. No se trata pues de acumular gente, como hacemos en las redes sociales. En la vida real, priorizamos y amamos lo que tenemos ante nosotros. Los que te necesitan de verdad te lo demuestran y lo hacen de una forma íntegra, sin egoísmos ni chantajes, porque quien te quiere te respeta y sabe establecer ese intercambio cotidiano donde todos ganan y nadie pierde. Si la gente que te necesita sabe demostrártelo, no olvides nunca demostrar reciprocidad. Hacer notar a quienes nos rodean que los necesitamos es una forma de reconocimiento muy poderosa, porque los hace sentir útiles, importantes y piezas imprescindibles en nuestra red de afectos más cercana. Las personas necesitamos muchas cosas para vivir: alimento, cobijo, calor, una casa, instantes de ocio y de libertad. Ahora bien, no debemos olvidar que las cosas más importantes de este mundo no son cosas, sino personas. De ahí la importancia de saber cuidar, atender, reconocer y, sin lugar a dudas, dejar atrás pesos inútiles que solo pueden causarnos daño y poner frenos a nuestros crecimientos personales. Decir adiós no es sencillo, y es especialmente difícil cuando la persona que se ha de marchar de nuestro lado es muy querida y especial. Alejarse puede ser una gran muestra de amor, si lo quieres mirar. Alejarse no quiere decir que esa persona no nos importe. De hecho, puede ser indicativo de que lo apreciamos demasiado, ya que queremos que crezca por sí solo. Alejarse de alguien puede ser una gran muestra de amor, porque nuestra presencia a veces no ayuda, sino todo lo contrario. Creemos que es valioso estar al lado de alguien, pero ¿y si fuera valioso alejarse? No necesariamente tiene que hacernos sentir mal, insultarnos o convertirnos en la diana de algún tipo de daño. En ocasiones, tomar distancia de la persona que más queremos puede ser un gran regalo en un momento adecuado. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Vamos por un bloquecito de música y ya regreso con más. Esto es Peace Minus One. Yo soy DJ Jess y yo, y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Yo voy. Como un niño, 찾지 못해 밀려났던 자의 감추려던 상처를 봐. 우린 며칠이로 태어나 종류린 나와 같이 걸어줄 누군가 기다려. 내 손을 잡아 원을 그려 이만큼 나도 가진 거잖아. 내 운반은 네 곁에 내 꿈은 네 곁에 산다는 것 견디는 것 함께라면 조금 더 행복해져 끝없이 연결돼 다시 Can we without you. 조류에 쓸려가듯 바다를 떠도는 듯 지쳐가지만 낙원은 보이지 않아. 난 너의 따뜻함이 필요해 괜찮다고 말해주잖아. I need you. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. A ver, vamos a ver. Quiero saber si se está escuchando feo mi micro, oigan. Me están diciendo que se está escuchando un poco feo y pues... no sé, me da un poco de incertidumbre. Creo que ya sé por qué. Dios de mi vida. Ya miré por qué. ¿Por qué se está escuchando así? A ver, en un minuto voy a arreglar esto. Les voy a poner una cancioncita mientras arreglo este problema. Ya vuelvo. Oh my god. Everybody now. Hey, here we go. 함께 하고 싶은 마음은 잠시만 접어두고. This is my house party. Yeah. 새롭게 만든 룰에 맞게 서로를 지키는 멋진 멜로. This is my house party. 꽉 잡아와서 마지막 한 사람까지 일어날 때 맞춰. Everybody now. Hey, here we go. 함께 하고 싶은 마음은 잠시만 접어두고. boom boom boom 길고 넓은 파장이 번져가 끝내는 건 누구일까 우리 속에 해답이 또 존재해 I see the future in your eyes right now 이젠 나 거침없이 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. A ver, ¿ya me escucho mejor? Ay, no, no, la vergüenza de mi vida. Grabé casi todo el programa con el micrófono de la computadora. Y pasó el de los tamales y rebuznaron las burras y... No sé qué tanto gente pasó. Y yo bien entrada platicando y ay no, qué vergüenza, la verdad. Bueno, no es como que no se vaya a escuchar esas cosas con este micrófono, ¿verdad? Pero de perdida el audio se escuchaba un poco mejor. Así que, oh, no, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo bien feliz dije, ah, todo está caminando perfectamente, todo bien, todo bien. No, qué bien y qué nada. Bueno, pues. Sigamos con el tema. Ni modo, y Dios, pido una disculpa. Yo creo que pues la mitad del programa, más de la mitad del programa, se va a escuchar bajito, pero espero ya se escuche mejor. Y seguimos con la inspiración. Hay que alejarse y hay que permitir que los demás liberen sus propias batallas. ¿Qué ocurre cuando queremos mucho a alguien? Deseamos que nada malo le pase y velamos por su bienestar hasta el punto de que si pudiésemos ponernos en su lugar, lo haríamos. ¿No les ha pasado? No obstante, sabemos que todo esto no es positivo. Imaginemos que estábamos pasando por un momento muy malo, del que no conseguimos levantar la cabeza. Puede que a nuestro alrededor nos brinden palabras de aliento, pero eso es todo. No pueden hacer nada más. En el caso de que alguien nos intentase dirigir, aconsejar y guiar, manteniendo su visión externa o incluso haciendo cosas que deberíamos hacer nosotros mismos, nos estaría arrebatando la grandiosa oportunidad de aprender de una de las muchas experiencias que nos está brindando la vida. Además, según un estudio, estaríamos interfiriendo en la adquisición de una de las virtudes más importantes para un ser humano, y eso es la resiliencia. Tendemos a huir de todo lo negativo que nos sucede. Si los demás quieren tomar la sartén por el mango, ahí se las dejamos. No obstante, hacerlo evitará que tomemos la responsabilidad de lo que nos ocurre. A nadie le gusta sufrir, pero es que sufrir permite crecer, madurar y aprender. Sin lo negativo, jamás volveríamos a lo positivo. Sin lo malo, no sabríamos dirigirnos hacia lo que más nos conviene. Intentar ocupar el lugar de esa persona que tanto amamos, desear librar las batallas por ella, es un tremendo error. Cuando el amor nos ciega tanto que nos impide pensar con claridad y observar que las circunstancias son las que son y pueden ser una gran oportunidad, alejarse es la mejor opción. Decir adiós no siempre es motivo de tristeza. A veces es una señal de que la vida tiene preparadas nuevas y bonitas aventuras. Tomar distancia no quiere decir que no te importe. Existen diferentes creencias que nos pueden abordar cuando pensamos en alejarnos de alguien, en darle su espacio para dejar de ser un lastre en su camino hacia el crecimiento. Sin darnos cuenta, en ocasiones manipulamos, coaccionamos y todo porque vemos la realidad de otra manera. Es normal. Cada uno en su lugar hace una cosa diferente. Pero lo importante es permitir que cada uno actúe como quiera. aunque a nosotros no nos parezca la manera más adecuada. Por eso es importante alejarse, aunque diversas creencias que tenemos en nuestra mente nos instan a seguir al lado de esa persona que amamos. Aquí tenemos algunas de ellas, ¿no? No me puedo ir de su lado porque sin mí, ¿qué va a ser? Esto está evitando que la otra persona tome las riendas de la situación. Es más, le estás quitando valor como si no pudiese solucionar las cosas sin ti. No eres su salvador. Si me alejo, pensará que no le importo. Quizá la otra persona no piense así. De hecho, este puede ser un miedo que tú tengas a lo que los demás te miren mal por no hacer lo que consideran correcto. Me necesita, siempre me dice que soy muy importante. Tal vez la persona a la que tanto quieras se haya apoyado tanto en ti que dependa de ti para estar bien y afrontar la situación. No sabes cuánto la vas a hacer crecer si te alejas de ella. Aprender a decir adiós cuando no quieres irte es de las cosas más maduras y necesarias. Aprendes a que querer no es nada más poder, porque por más que insistas, aprendes que hay gente que no quiere perderte, pero tampoco sabe cómo hacer que te quedes. ¿Les ha pasado este tipo de cosas, chicos? Vamos por un bloquecito de música y ya regresamos con más. Esto es Biz-1, yo soy DJ Jess y yo y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya vuelvo. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta y seguimos platicando del tema. Las muestras de amor tienen diferentes perspectivas. Tomamos como cierto y verdadero todo lo que hasta el momento hemos venido haciendo. Sin embargo, a veces hay que cuestionar las formas de actuar y de pensar y tomar nuevas perspectivas. Durante mucho tiempo creímos que el fracaso era terrible, hasta que empezamos a tomarlo como un aprendizaje. Consideramos la dependencia como un sinónimo de amor, cuando el verdadero amor se cultiva de forma individual. Alejarse de alguien puede permitirle a esa persona crecer, madurar y volverse fuerte, porque nadie puede tomar el control de nuestras vidas excepto nosotros mismos. No les arrebatemos a los demás la oportunidad de empoderarse. Si tienen miedo, si se han apegado y si nos necesitan porque creen que por ellos mismos no pueden, es el momento de alejarse. Algunas veces, aunque duela, es mejor decir adiós. Si vemos que hemos invertido nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en alguien que no ha hecho nada para merecernos, debemos darnos cuenta de que es mejor alejarse. Aunque duela, a veces es mejor saber decir adiós a ese amor que ya no nos enriquece, o bien dar por finalizada esa amistad que se basa ya más en el egoísmo que en el altruismo. Les voy a platicar 10 consejos para decir adiós aunque le sigas amando. A pesar de que siga fluyendo los sentimientos, en ocasiones es mejor poner punto y final. En el mundo de las relaciones interpersonales, especialmente en el de las parejas, hay momentos difíciles que nos toca vivir. Uno de ellos es cuando vivimos un amor no correspondido, o cuando estamos en una relación y sabemos que ha llegado el momento de despedirse porque lo hemos intentado todo y la cosa no funciona. Estas situaciones pueden crear un gran sufrimiento y permanecer en ellas puede llegar a ser devastador. Por ese motivo, aunque a nadie le guste despedirse de alguien a quien quiere, a veces es la mejor opción. Cuando decir adiós es una oportunidad para crecer, las despedidas pueden ser muy duras, y más aún cuando sabemos que no volveremos a ver a esa persona que tanto hemos querido, y somos conscientes de que nada volverá a ser lo mismo y que con el tiempo la conexión que alguna vez hubo desaparecerá. Pero hay momentos en los que decir adiós es una oportunidad para crecer y también una oportunidad para redirigir nuestra vida hacia el camino que deseamos, porque cuando el amor no es correspondido, los obstáculos en el camino pueden ser demasiado grandes como para seguir en esa ruta. En estos casos conviene ser inteligentes y tomar el camino correcto, aquel que nos permita volver a ser nosotros mismos y que nos dirija hacia nuestro bienestar. Y es que, dicho así, puede sonar un poco egoísta, pero peor es aún permanecer en ese camino en el que la otra persona será egoísta con nosotros en algún otro momento, porque cuando no sentimos lo mismo y la relación no es equitativa, cuando una relación comienza a ser tóxica, tenemos las de perder sí o sí. La decisión de decir adiós puede ser dura, pero en el contexto es sin lugar a dudas la opción menos mala. Aunque el momento de la despedida parezca que el mundo se acaba, lo cierto es que es una manera de cerrar una etapa y comenzar una nueva. Una que nos va a permitir crecer y de la que podremos aprovechar ese dolor inicial para ser más de lo que somos y desarrollarnos como personas. Decir adiós, pese a que aún hay amor, aunque tengamos claro que debemos decir adiós a esa persona que tanto queremos, no siempre es fácil dar ese paso. Les voy a decir los consejos. El primer consejo es: entiende la situación y no te precipites. Decir adiós a una persona que queremos no debe ser fruto de un acto impulsivo, sino que debe de meditarse y reflexionarse. Esto quiere decir que la situación debe entenderse y verse de manera objetiva. Cuando esté claro que permanecer en esta situación lo único que va a causar es dolor, es mejor dejarlo ir. Ahora bien, siempre hay otras opciones antes que esta. Por ejemplo, optar por el diálogo o acudir a algún tipo de terapia de pareja si se desea salvar realmente la relación. Sin embargo, hay momentos en los que el adiós es inevitable y entonces solamente queda despedirse. Otro de los consejos sería ser realista. Si ya te has dado un plazo para que las cosas cambien y no ha sido así, si has intentado hablar y las cosas no mejoran, no te engañes. La gente no cambia si no quiere cambiar. Así que permanece en esa relación por más tiempo, solo te perjudicará a ti. Siguiente sería, estate seguro de que realmente quieres hacerlo. El hecho de no precipitarse es para estar seguro realmente de que la decisión que vamos a tomar es la correcta. Cuando lo tengas claro y hayas valorado los pros y los contras de tu decisión, entonces puedes seguir con tu vida. Otro consejo sería, sé honesto. Llegados al punto de decir adiós, es necesario ser honestos. Pero no solamente con la otra persona, sino también con nosotros mismos. Ir de cara es la mejor opción, aunque a mucha gente le cueste hablar de sentimientos y exponer lo que realmente piensa. Otro consejo sería ser respetuoso. Si eres honesto, también debes ser respetuoso. Por eso es posible decir las cosas claras sin un tono hiriente. Ser asertivo es una gran virtud. Y poder exponer tus puntos de vista siempre irá en tu beneficio. Ahora bien, también debes ser respetuoso con la otra persona. Y si no quiere estar contigo, debes entender que es algo que pasa y debes aceptarlo. Otro consejo sería, busca el momento adecuado. Siempre es bueno que busques el momento adecuado para hablar. Y si es posible, que lo digas a la cara. Ahora bien, si no es posible, intenta que el mensaje sea respetuoso y exponga cómo te sientes. Ya sea que envíes un correo o un WhatsApp, si la otra persona no puede quedar contigo. Otro consejo sería, sé coherente. Está claro que el mensaje para esa persona especial, si es sincero, expresará tus más profundos sentimientos a pesar de decir adiós. Pero debes recordar la situación que te ha llevado a despedirte. Y debes permanecer fiel a la idea de que se ha acabado. No te engañes, pues si la persona no quiere estar contigo, no lo estará. Una vez te hayas expresado, sé coherente con lo que has dicho. Si es adiós, es adiós. Otro consejo es, cierra la puerta. Seguramente vas a querer que la otra persona te jure amor eterno después del mensaje. Pero esto raramente ocurre. Si has meditado la decisión, has hecho lo correcto. No dejes la puerta abierta con frases como hasta pronto, porque lo que pase en el futuro ya se verá más adelante. Aunque la esperanza es lo último que se pierde, no debes alimentarla. Para superar esta situación debes ceñirte a la premisa de todo o nada, o contigo o sin ti. Si el futuro retomas la relación para ser buenos amigos, será porque así lo decidiste y así lo quisieron, y es porque así lo sintieron. Otro consejo es, comprende que el camino no será fácil. Suele ocurrir que tras expresar tus sentimientos sientes un cierto confort y sensación de catarsis. Sin embargo, dejar atrás a alguien que amas es una de las experiencias más duras que podemos sufrir. El desamor es un proceso que no es lineal, sino que habrá días con altibajos en los que querrás llorar y otros días en los que querrás dar rienda suelta a la ira. Es parte del proceso, así que entiéndelo y sigue adelante con la decisión que has tomado. El último consejo es, no huyas de tus emociones y date tiempo. Si sientes ganas de llorar, hazlo. Tómate un tiempo, un momento en el día para echar a esa persona de menos al principio, pero con el tiempo irás recuperando la estabilidad y te engancharás de nuevo a la vida. Es difícil, ¿verdad? Suena sencillo los consejos nomás, el mencionar. Pero llevarlo a la práctica es difícil. Y tienes que ser duro poner duro de corazón para que puedas sacar a esa persona de tu cabeza. Porque al final de cuentas, solo te puede estar haciendo daño. Así que es mejor dejarlo por la paz y seguir su camino. Lo que pasó, pasó. Lo que fue, fue. Pues ya no se puede cambiar el pasado. Hay que ver para adelante y tomar la mejor decisión. Vamos por un bloquecito musical. Creo que ya es casi lo último. ¡No! ¡Me ando cayendo! ¡Dios de mi vida! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué el servidor no me quiere? ¡Ah! No, no, no. La verdad, este internet está del nabo. Bueno, vamos por un bloquecito de música y ya regreso con más. Esto es Peace Minus One. Yo soy DJ Jessie. Yo. Estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por hacia allá hoy. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. ¡Gracias! 너만 쳐다볼 때 한심하다 생각했지. 니네 자랑할 때 부러운 적 단 한 번도 없어. 사실 정이 떨어지고 찔릴 때 꿈 나도 하나씩의 좋은 엿박아 먹고 침파. Don't ever tryna fight my cool. Or ever tryna wanna be my team. Don't ever ever tryna be real. 너만 틀려 머리 쓰는 방식. 니네가 볼 때는 차려 먹고 배쳐와서 행복해도 그게 사람이냐. 가치가 미련한 건 변도 아냐. 엉덩이로 나 먹어 사랑할 줄은 몰라. 누구 가르친데 멍청아. 제발 관심 꺼내 변태야. 신고하기 전에 경찰이 니는 이때 몰고 화장실가. 머릿속에 모습 자연스러워 그대로 받고 있어. 혹시 홍하기 시냐고 나는 그리 아살라다 책에 바라처럼 I'm loving real life. 멋진 친구들 내 멋진 시간대로 놀러 다녀. 너는 눈을 돌려 보기가 싫어. 네가 제일 좋아라 하는 가게에서 추방시켜. Yeah, 내 머리 위에 인가를 둘 수 없지. 고집 불통 이상 주인한 죽어도 자존심의 주요 부여. I'm a freak to one of ever trying to test me. 정신이 허미해 혼대길 거리 too much shots on my 머리에 멍청한 패거리 언제나 재밀지. 현명한 대답해 보지. 적들이 사방에 all of my enemies. 얘네들 때문에 또 넌 내가 되고 내 feeling a thrill. 느껴지는 에너지 저지르지 felony. Double take your big boy ladies for cool. Chico is the jade. Ginger got a cap and she get about it. I'm in fuck resting. Good and peace, my money. You ain't missing nobody. You're missing a heart. Ship can't say the monk ship. You and yam. I'm a chugu trade. I'm a ticket. I'm not song. Jagamo. I'm a chichiman. I'm not a way and teardrop. Bumble did up to me. And y'all fear God. Get good and chop. Hugging ass in the SO. Here is me. I'm more than a trigger dress. My little way. Fuck on my way. All these are the other. They go by my day. Let all chop. You don't jump. But don't hear what I want. You will take your time. So I'm in a stand up gear. Do what I wanna. Say what I wanna. 가슴을 다 뜯고 떠들었네. Don't want your prayers. Don't want your roses. Sonne so sa so josuni na gatoli jugu wigi echo edo chashiri yesuru midosotti yasup de kanko do mangchinen cha apjang so ga so you didn't know shit packy de mara na shit na mara mo taneun geo naege neun yeo bakke ireun geul jigo deuge geun nae gambang jeol da gatte flow cheolyeon deotje an dae so melon deo geopchi jjeo samkyo honjjareun nyeoseokdeura jigo jjapyeo nae yeongeun mola geojjeo chaekjakki man shit nyeongeun georiga jjeo boineun ge daeunika na moduege myeongpeumeul unboxing a jjeo jjeoseo jjatte de apartment. I'm a 들려 온종일 서넘은 도발에 넘어갈 땐 뜯겨나가 살점이 어둠 속에 숨어가 춤추는 그 양손이 말 한마디처럼 쉽게 던져준 애가 심은 남은 꽃 한 송이 격없이 자비 없이 뒤흔들어 봐 난 끄떡없지 네가 던진 돌팔매로 계단 사벽을 넘은 내 목소린 국경선을 넘지 눈 여전히 네 눈에 먼지 더나 많아 득이 없어 안에 벌짓 평생 공을 들여 탑을 쌓아도 무너뜨릴 세상이지만 또다시 돌 하나 얹지 Do what I wanna Say what I wanna 어서 물어뜯고 떠들어대 Don't want your prayers Don't want your roses Estás escuchando Peace Minus One con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya, después de que hice mil y un corajes, ay, no, este internet, la verdad, no hace ni una, no se hace uno con él. Qué mala onda que empezara a fallar, pero pues ya estoy casi a despedir el programa. No sin antes decirles que hay personas que no están acostumbradas a pensar en sí mismas. En concreto, hay que detenerse y hacerse una pregunta que todos deberíamos de plantearnos. ¿Cómo me encuentro el día de hoy? No es preciso que cada día gocemos de una felicidad absoluta, lo sé. No se trata de eso. El juego real de la vida es encontrar la tranquilidad, esa tranquilidad diaria con la cual sentirnos bien con nosotros mismos, con lo que somos, con lo que tenemos. Acostumbrarse a hablar consigo mismo, no centres todo tu universo en los demás. Tú también eres importante y debes saber cómo te encuentras, qué sientes, qué te duele y qué te falta. Debes hacer ese balance. Haz un ejercicio tan sano como útil. Para ello, haz una visualización a todo lado. Está todo aquello que te arranca una sonrisa diaria. Al otro lado, lo que te preocupa, lo que te hace daño. ¿Y qué pesa más? ¿Las alegrías o las tristezas? Deberías de reflexionar sobre ello. Decir adiós no es una despedida, simplemente es un inicio. Haz ese balance y te vas a dar cuenta de que hay cosas de las que deberías desprenderte. Y no estamos hablando solo de personas, también en ocasiones hay alguna otra dimensión que también sobra en nuestra vida. Desprendernos de pensamientos negativos, deshacernos de preocupaciones constantes y aprender a ser más optimistas. Decir adiós a focalizarnos nuestra vida no solo con la de los demás. Hay que mantener el equilibrio y abrir la puerta a nuestros instantes de ocio, a seguir formándonos si así lo queremos, a mejorar en el ámbito laboral. Hay que decir adiós a las cargas emocionales. ¿Te preocupa lo que piensen de ti? Deja caer ese peso, no sirve de nada. ¿Te preocupan las críticas? Sé libre en tus acciones, en tu deseo y dale alas a tu crecimiento personal. En ocasiones, hemos de vivir estos duros momentos en que a pesar de seguir amando a ciertas personas, somos conscientes que nos causan más dolor que crecimiento, más lágrimas que felicidad. Al decir adiós a las decepciones persistentes y al dolor desatendido, descubrirás que cada persona, cada situación y cada doloroso incidente vienen ofreciendo regalos. Y pues, ¿qué les puedo decir, chicos? El día de hoy ha sido todo. ¿Qué les pareció Peace-1? Hay muchas personas que no conocían el programa, ¿verdad? Hay muy pocas personas que conocían este programa que se transmitía los lunes a las, ¿qué debo creer? A las 10 de la mañana, si no mal recuerdo. Está interesante, ¿verdad? Aquí tratábamos muchos temas psicológicos, emocionales, sentimentales. Dejábamos abierto un poco la puerta de nuestro corazón para sacar ese dolor y seguir adelante. Aconsejamos. Si bien quieres tomar el consejo y si no, no, pues no, ¿no? ¿Qué pasó? Pues cada ratito me ando cayendo, así que no sé qué pudo haber pasado. A ver, no sé. Internet no ha servido mucho estos momentos. Últimamente ha estado fallando bastante, así que ya es momento como de cambiar de proveedor. En fin, ¿qué les puedo decir? Que voy a dar nada más y nada menos que los, ¿dónde están los anuncios parroquiales? Anuncios parroquiales. A ver, solamente déjenme encontrarlos, porque ustedes saben que a mí siempre se me olvidan o se me pierden, y yo bien a gusto queriendo dar los anuncios parroquiales y jamás los encuentro. No, una tachita para mí, por favor, porque no aprendo, esta mujer no aprende, que debe tenerlos siempre presentes, y aquí está. Ok, Vamos con los anuncios parroquiales. Los días lunes hay Back to Old School, la repetición a las 6 de la tarde para que no se lo pierdan. Y a las 8 de la noche está Fan Café con Tracy Dom. Y los martes está la repetición desde el closet a las 10 de la mañana. Y a las 11 de la mañana puedes encontrar la repetición de Paralelos del K-Pop. A las 8 de la noche el día martes está la nocturna con Suyu. Y los miércoles la repetición de la nocturna con Suyu a las 10 de la mañana. A los miércoles a las 7 de la tarde está Back to Old School completamente en vivo. Y la hora del corazón, el podcast, está a las 9 de la noche, los miércoles. Los jueves puedes escuchar la repetición de Fan Café con Chessy Don a las 10 de la mañana, y el sótano turro, la repetición, a las 4 de la tarde, los jueves. Los viernes puedes escuchar a las 12 del mediodía, la hora de corazón, la repetición, y desde el closet a la 1 de la tarde. A las 6 de la tarde puedes encontrar Paralelos del K-Pop, y a las 8 de la noche sótano turro. Que hoy fue Peace Minus One, pero igual somos sótano turro. es el mismo burro, pero revolcado. El domingo hay un especial de Onews, así que no se lo vayan a perder. ¿A qué hora es, mi querida Corpi? Dinos a qué horas va a ser para saber a qué hora es la emisión y no se lo vayan a perder. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues por mi parte sería todo, nada más ahí que nos diga qué hora es. Ay, no, este internet la verdad te anda dando ya las últimas, ya una tachita para él, porque no más. Espero les haya gustado este programa, a mí me encantan estos programas, me hacen meditar, reflexionar, recordar cosas del pasado. No sé, a veces cosas buenas, a veces cosas malas. Entonces, pues no se lo pierdan, no se pierdan el especial que nos menciona mi querida Corpi, ahorita que nos dé la información en el chat. Y qué más les puedo decir. Pues apóyennos, chicos. Sé que pues nuestros programas a veces tienen sus pequeñas fallas, a veces no, pero lo hacemos de todo corazón. Dice que va a ser a las 5 de la tarde más o menos, así que ahí, de hecho, échense una vueltecita como eso de las 4 y media, 4, por si las dudas, a ver si dejan un mensajillo aquí. Y pues espero les haya gustado el programa del día de hoy, espero que me digan qué les pareció Peace Minus One, si debería de regresar al aire, ustedes qué opinan. Me gustaría mucho saber su opinión, porque pues sobre esto me motivarían para traerlo a la luz y ponerlo en un horario que pues ustedes puedan escuchar, ¿no? Que puedan estar a gusto escuchando. Entonces, pues me gustaría mucho saber qué piensan, qué opinan. Y pues, vámonos a dormir. Les deseo un excelente fin de semana. Les deseo que todas sus preocupaciones, malos pensamientos, cosas negativas se les resbalen y se vayan muy, muy, muy, muy lejos y jamás regresen. Que puedan alcanzar esa paz mental y que puedan dormir muy a gusto esta noche y todas las demás noches. No se olviden de apoyar a mi querido Hanbin, la verdad él se lo merece, creo que sufrió ya mucho y pues duele que esté en esta situación. Igual yo creo que es el apoyo, sería como que wow, levantarle un poco la autoestima porque realmente lo necesita, ¿no? Entonces, sí, mi querida Yuriko, que te manda un saludo. Creo que no te saludé, te mando tu beso. Sí, ya se terminó, empezó temprano el programa. Y te agradezco, les agradezco mucho a todos por haber estado aquí. Dice mi querida Alessa, sí, que regrese. Oh, muchas gracias. Les mando muchos agradecimientos. Feliz cumpleaños, Eddie. ¿Qué les puedo decir? Pues espero les guste el programa, espero traerlo de nuevo a la vida, que reflexionemos un poco Y qué más, qué más, qué más, qué más. Pues no sé, creo que sería todo. Es que me gusta mucho este programa, pero a veces se me complica porque los lunes es cuando tengo la mayor carga de trabajo, entonces sí, ahí es cuando se me complica. Tendría que moverlo de horario para que estemos todos tablas y estemos todos a gusto, ¿no? Entonces voy a ver qué horario estaría bien, porque a mí también me agrada bastante este programa igual. Vamos a ver. Bueno, pues ahora sí me retiro. Les deseo una excelente noche, un excelente fin de semana y que todos sus sueños se cumplan y sueñen muy, muy, muy bonito con sus sopas y sus onis. Y pues ya, me voy. Ah, mis Kat, gracias por el programa, maestra. Ese fue un programa muy tranquilo. Qué bueno que te gustó, mi querida Kat. Así que ahora sí ya me voy. Les mando un besote. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Bye. ชายแต่ผู้ช 속 뒤고는 나 아주 요미카이 아차이타 텀니 그레사카는 버라타요 미 행동 디어라이 막마이 헤이터 스프리카파 타타미 떠 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 What the kick, kick, kick, kick, and kiss the ball. You go to rock, rock, rock, and put one rock the ball. Hey, how long can do before I kiss you? That's all it should do. You wanna kiss me too? Girl out that night, my dad and cup. Rough on you, not your wangy crop. To rock me, rock it till we kick on. The tartar shine, I shut the kiss go. Tell them I'm shining, how me been concrete. Change your rocket, tell me me while I high die. Baby, I will make you mine. Tell me, Grace, I come in. But right to you. Me, hand don't care, right, my mind. Hate us if we go far. So tell me though 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and kiss And what the kick, kick, kick, kick And kiss the ball We're going to rock, rock, rock And put my rock up ball Hey, tell them kid do Before I kiss you That's all you should do You wanna kiss me too I just wanna be happier. 이것도 큰 욕심.